Eso es el sentimiento y el amor para ti, mamá. La Jauría Musical. Es mi más grande placer, eres mi luz y mi calma. Tan sensible, me duele mucho el verte llorar. Mi confidente, mi mejor amiga, te quiero más que a mi vida. Así eres tú. Así eres tú.